salimos volando. No me asusto, es un instante. Tengo que aprender a respirar. Un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! El 10º Festival Internacional de Cine Político Argentina, FICIP, se posterga por el COVID-19. Estaremos junto a ustedes del 27 de mayo al 4 de junio con variadas actividades online, todo en forma gratuita. Nos acompañan el INCA, entidades de la industria audiovisual y la plataforma Contar. Para mayor información, www.ficip.com.ar. ¡No te lo pierdas! Escuchá desde el barrio, por la FM 89.3. O por internet, a través de www.radiografica.org.ar. Carlos Aira, Deportes, en Desde el Barrio. Hay muchas preocupaciones a nivel mundial, pero una que pica en punta para convertirse en la más preocupante de las preocupaciones, valga la redundancia, que es si Diego Armando Maradona se va a quedar en Gimnasia o no. No nos desvela a todos los triperos a ver qué va a pasar, pero bueno, intentaremos descifrar el código junto a Carlos Aira. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es la mayor preocupación del mundo preocupado. Sí. La continuidad o no de Diego Maradona al frente de Gimnasia. Totalmente. No da respiro este 2020, ¿eh? No, este 2020 es terrible. Es terrible. No para de caer desgracias. Pero bueno, sabíamos que la etapa de renovación o no de Diego Armando Maradona iba a ser, iba a dar que hablar. Obviamente. Se vio opacada por otras cuestiones, bueno, digamos de público conocimiento. Monetarias, vamos a decirlas. Cuestiones monetarias, ha sido muy duro Matías Morla, el abogado en realidad, y representante, también junto a Cristian Bragarnik de Diego Armando Maradona. Yo tengo todavía, guardo en mi corazón la esperanza de que es algo que suele hacer tanto Matías Morla como Bragarnik, de pegar, presionar, para poder obtener algo más. ¿Quién te dice que se pueda quedar Diego? No sé. Mira, desde ayer a la tarde que estoy consultando a todas las fuentes más cercanas del mundo Gimnasia, que seguramente vos también lo habrás hecho, Lautaro, sin lugar a dudas. Acá es una negociación, es un tira y afloja en un tema que, si abrimos el abanico, será una realidad del fútbol argentino, sin lugar a dudas, en el futuro próximo. Y tiene que ver con el tema económico. Esta pandemia de coronavirus lo que ha generado es un agujero en la economía de los clubes, uh-huh, en mayor o en menor medida. Tal vez haya muy pocos clubes que no acusen recibo, o por lo menos no lo hagan público. Pienso en Boca, pienso en Racing, por ejemplo. Hay otras instituciones que, aunque transiten la primera división del fútbol argentino, esta situación de cobros muy inferiores a lo que era su cotidianidad hasta el 20 de marzo pasado, hace que la economía se resquebraje o que la economía sea increíblemente más frágil. Sin pandemia de coronavirus, la renovación del contrato de Maradona hubiera sido compleja para Gimnasia. Uh-huh. Seamos francos. Claro. Por varias razones. Primero, por lo que significa la figura de Diego. Segundo, porque lo nombraste recién, a Matías Morla, su abogado, casi su vocero, podríamos decir. Sabe que el contrato de Diego es oneroso, es caro, es una realidad esto. Sí. Y tercero, un puntito acá, Sí, la campaña de Gimnasia con Maradona fue muy buena. Digo esto, ¿por qué? Porque si tal vez cuando Diego volvió de México y firmó para Gimnasia parecía algo más puesto desde la sensibilidad de un equipo que parecía condenado, dice la B, y una quijotada de Diego Maradona, una de tantas, hoy Diego, con su cuerpo técnico extendido, bueno, consiguieron un hecho deportivo. Atenti con ese dato. Bueno, todo eso se conjuga y por eso este tira y afloja, que si me preguntás a mí, me parece que Diego está muy cómodo en La Plata. Sí. Claro. Igual era sabido que Diego no iba a dirigir Gimnasia por un tema monetario. Eso estaba claro. Digo, ¿por qué ahora surge todo este tema del contrato y la falta de dinero por todo lo que está pasando? Leila, ¿cómo estás? Gracias. Mira, yo te explico en términos generales. No nos vamos a meter en la cuestión más profunda, porque primero no tenemos el contrato de Diego a mano. Y también es una cuestión de la institución. Pensemos algo, Leila, Lautaro. Hace 45 años que hay un montón de gente que económicamente se ve beneficiada de Diego Armando Maradona. Y esto hay que comprenderlo, en mayor o en menor medida. Que no, uno no va a hacer una valoración de eso, ni mucho menos, porque está trabajando. Vamos a poner ese rótulo para mucha gente. El tema es que siempre, cuando se renuevan contratos en el fútbol, se busca que los clubes entreguen todo lo que puedan. Esta es la realidad. Desde el contrato de un futbolista, de un goleador, hasta la figura de Diego Armando Maradona. El tema es, Leila, acá, que los clubes están empobrecidos. Claro. Los clubes no pueden pagar lo que pagaban antes del 20 de marzo. Esta es la realidad, Leila. A eso quería ir. Y claro, esto es algo que el fútbol argentino lo va a transitar en casi todas las instituciones. O sea, es que estuve hablando con un dirigente el día de ayer de una categoría de ascenso, donde me planteaba abiertamente, mira, si los jugadores quieren renovar contrato, van a tener que cobrar dos o tres veces menos de lo que venían cobrando. Claro, pero es una realidad que están viviendo, se vive en todos los sectores, digo, no es una cuestión solamente típica del fútbol. Entonces, como que tenés que acomodarte un poco al nuevo panorama, que nadie escapa a esta nueva situación. El tema, Leila, y es interesante ese planteo, es que el fútbol es un mercado global. Vos podés jugar, no sé, en San Telmo, podés jugar en Gimnasia, como podés jugar en un equipo de Europa o en un equipo, no sé, de Indonesia. Es un mercado global, enorme, y que parece interminable. Lo que tal vez tengan que comprender los representantes, porque muchas veces, entre nosotros, Leila, los jugadores van a donde le dice el representante. Sí. He conocido casos de futbolistas que han ido a lugares del mundo donde luego se han arrepentido, porque el representante le dijo, mira, tenés que firmar contrato, vas a ganar tanto, tenés que ir a jugar a China, no sé, a Indonesia. Claro. En el último mercado de pases, Gimnasia trajo un colombiano que jugaba en la India. Así le fue también, ¿no? Pobre. Bueno, el tema de la India es más complejo porque hay como una especie de draft. Si quieren, en algún momento lo explico. Es una carnicería, ni más ni menos. Claro. Entonces, los futbolistas y los representantes, sobre todo, lo que están especulando es en ese mercado global que vamos a ver, existe post pandemia. Ese es el tema. Porque reitero, ante la pandemia, tal vez, no sé, vamos a suponer, en Centroamérica había un club que podía pagar en Costa Rica más de lo que pagaba un equipo de la primera división del fútbol argentino. Vamos a ver ahora si en Costa Rica o si en una segunda división de España o de Italia o de Alemania o vaya a qué lugar del mundo pueden pagar tanto como en Argentina. La realidad de Argentina hoy es que la inmensa mayoría de los clubes, por no decir la totalidad, salvando alguna excepción, a los futbolistas le van a intentar pagar dos o tres veces menos de los contratos que tenían hasta marzo pasado. Esta es la realidad. Y en esa realidad, Gimnasia negocia la continuidad ni más ni menos que de Diego Armando Maradona. Imagínense. Claro. Sí, Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, ya habló de el pedido de un 50% de aumento que había desde el ámbito de Diego Armando Maradona, que es mucho dinero. Yo creo que lo vale. Simplemente es muy difícil de pagar, pero lo vale. Pero bueno, obviamente también es una discusión que habrá que resolver. Bueno, te meto un problema más, ¿te parece? Sí, sí, total, de este año ya. Hay lugar para todo. Problema. Puede ser un problema o puede ser una solución. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos hace un par de semanas que hubo una elección en la cual Claudio Tapia fue reelecto al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, que no existe más la Superliga, y que hubo una renovación de campeonatos hasta el año 2022, y que la próxima temporada no tiene descensos? Al no tener descensos, la próxima temporada de Primera División, a lo cual los jugadores profesionales han pataleado, ¿por qué? Lo hemos explicado, patalearon porque cuando hay lucha por mantener la categoría, porque nadie lucha por descender, déjemelo aclarar, los contratos suelen ser muy altos, los clubes pagan mucho dinero por mantener la categoría, y la realidad es que los clubes necesitan un salvataje económico en forma de contratos planchados, juveniles en la primera división. Entonces, acá hay un tira y afloja importante entre futbolistas y clubes. A ver, la idea de la renovación de los campeonatos tiene que ver con esto. Si Gimnasia le tiene que pagar 50% más del contrato a Diego Maradona, la plata tiene que salir de algún lugar y sale de los contratos de fútbol profesional, que se comprenda. Esto está claro. El tema es el siguiente, Lautaro, Leila, ¿se acuerdan que yo les comentaba de un quilombo bárbaro que había en el ascenso, sobre todo con la segunda división? Sí. Por el tema de la reorganización de ascensos y descensos, luego de lo que fue la suspensión de los campeonatos. Bueno, lo más factible, presten atención, es que la próxima temporada de primera división tenga 28 equipos finalmente. Esto es un pedido que tiene que ver con intentar paliar una situación que también hemos comentado aquí, que lleva judicialmente San Martín de Tucumán. Si la primera división tiene 28 equipos en la temporada próxima, hay que ver si en esa negociación hay descensos o si no hay descensos de categoría. Digo esto porque, si llega a haber descensos, el tema económico vuelve a ser un problema. ¿Por qué? Porque los contratos van a ser más altos. Así que ese es el tema que hoy está discutiendo el fútbol argentino. El fútbol argentino hoy no discute otra cosa que no sea dinero, Lautaro, Leila. Claro. Esta es la realidad. Sí. Además, bueno, mañana miércoles a las 15 habrá reunión, de la manera que se pueda, en la AFA para ver el tema. Bueno, todos estos temas, entre otros el tema entrenamientos, cuándo se podrá volver, cómo se podrá volver, que en este caso ya es importante, pero en tanto tema económico termina siendo un tema menor, y una circunstancia que es, y justamente tiene que ver con el carácter que siempre hemos mencionado en la radiográfica de la cantidad de equipos metropolitanos, sobre todo, que son de afiliación directa a la AFA, que es justamente donde menos se puede entrenar. La mayoría de los equipos que tenemos directamente afiliados son de Capital y de Gran Buenos Aires. Así que tendrán que resolver cómo se sigue en estos meses. Hay protocolos de vuelta al deporte en general, no solamente la actividad profesional, en algunas provincias como Santa Fe, como Mendoza, que curiosamente, no sé si leyeron la noticia, se agotaron en 24 horas el alquiler de cachitas de fútbol 5 en Mendoza, con la necesidad que había de patear la pelota. Yo sería uno de esos mendocinos que va a jugar a la pelota. En Jujuy también están con un protocolo que tiene que ver con la vuelta a las actividades deportivas. En algún momento, la recientemente creada Liga Profesional de Fútbol deslizó la idea